Cristian, de agua. Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. ATR, perrito malvado, no te hagas el piola, que vos sos casado, gato. Chao.